Ahí una de las cuestiones que hoy se conoció públicamente es la renuncia de el ahora ex secretario de gobierno, Diego Garaventa. ¿Cómo va esto para adelante? Bueno, la verdad fue una sorpresa para mí. Ayer cuando yo estuve durante la mañana recorriendo algunas dependencias, estuve en patrulla rural, tratando una temática de apoyo justamente a la actividad policial. Y cuando llegó a mediodía, bueno, estuve con Diego reunido, que me estaba esperando para decirme que presentaba su renuncia por motivos personales. Estuvimos hablando de cosas que, bueno, son del resorte personal de él, ¿no? De dificultades o problemas que se agravarían con el tema de la política, de la actividad política. Diego es una persona que ha dedicado su vida a la política, es muy joven, tiene recién 40 años, pero desde la adolescencia es un militante muy activo, ha sido candidato a intendente 2 veces, o candidato a intendente y candidato a concejal, o sea, lideró lista en Alvear 2 veces. Bueno, ha sido una persona que siempre ha estado con una actividad política muy intensa y por ahí un poco resignando cuestiones de su profesión, porque es un abogado. Ajá, claro. Entre todo ese balance que él hace y algunas cuestiones que obviamente habrán desencadenado esta decisión, tuvimos una charla como la que hemos tenido en la mayor parte de la gestión y con una familiaridad creciente, podría decirse, porque hemos tenido un contacto muy directo, pero bueno, esta cosa hizo eclosión y él tomó la decisión por ahí de dar un paso al costado, no de bajarse, ni de enfrentarse, ni nada al proyecto que tenemos, pero bueno, participar desde otro lugar, fueron las propuestas que él hizo. Claro. Y yo no es que acepte o no acepte una renuncia, en realidad me apena desde el punto de vista personal y político no contar diariamente con el aporte de Diego en nuestra función. Una persona insustituible no somos ninguno, Carlos, ¿viste? Porque todos tenemos, nos vamos y hay otro y así será. Sí. Pero en realidad es una persona muy válida, con muchas condiciones, una persona que con la cual compartimos algo más que estar en un gabinete, sino que siempre hemos discutido cada tema de la diaria, especialmente en los últimos tiempos, donde tuvimos algunas dificultades económicas. Cada mañana hacíamos reuniones con la secretaria de Hacienda y con él para hablar, bueno, de las cuestiones del ejercicio diario de la gestión. Y ayer, bueno, tuve esta sorpresa, por decirlo entre comillas, pero realmente me sorprendió que Diego tomase esta decisión. Yo muchas de las cosas que a él le suceden las hemos hablado en otro momento. También uno resigna y a veces arrastra a gente, resigna cosas y arrastra gente, arrastra a la familia, arrastra a los amigos, arrastra al partido cuando uno toma decisiones o cuando uno abraza con tanta pasión lo que es la actividad política, pero lo que fundamentalmente lo hemos hecho siempre desde una base de coincidencia, ¿no? De lo que queremos para General Alvear, de lo que veíamos que General Alvear no crecía, no funcionaba o estaba mal y que nosotros podíamos hacer cosas para cambiarlo. Hemos tenido otra charla anoche, hoy hasta el día de hoy, no, hoy durante el día no nos hemos encontrado todavía, pero en esa charla, él obviamente tiene sus fundamentos, no es un tonto, Diego es una persona que es muy capaz, es una persona muy preparada desde el punto de vista profesional y político. Realmente perder o tener a Diego en otra función de la que en este momento era tan activa y tan central como un secretario de gobierno, realmente es una cuestión que no es para nada agradable, digamos, en función de lo que es nuestra gestión y lo que es nuestra proyección a los 2 años del gobierno que nos quedan en nuestro primer periodo, como siempre digo yo. Bueno, él manifestó que va a seguir trabajando, que no se baja, que no se opone, que no se pone en la vereda de frente, todo lo contrario, sino que necesita en forma personal algún cambio, que ya lo tiene diagramado, y que bueno, que por ahí, trabajando desde otro lugar. Claro, básicamente es una cuestión personal. Sí, absolutamente. Las cuestiones después de acá, de la interna, digamos, por así decirlo, del gabinete, creo que todos tenemos cuestiones internas del gabinete en todos lados, ¿no? Continuamente, y y él las ha planteado oportunamente. Ajá. Pero no pasa porque, digamos, una suerte de extorsión, si no cambias esto me voy o algo así, sino que es una decisión tomada de él. Y bueno, veremos en estas horas cómo va a devenir esto. Yo obviamente le voy a aceptar la renuncia porque eso no es una decisión que se tome en una persona como Diego, como un arrebato o como una, como te decía yo, como una especie de extorsión, sino que él tiene otra intención y tendremos que debatir cómo seguimos trabajando juntos en política, porque esa es la idea. Y bueno, hoy tengo una reunión de gabinete para plantear algunas cosas que son reactivas, digamos, a esta conmoción que claro. necesariamente genera la renuncia de un funcionario tan importante en un gobierno que todavía podría decir que es nuevo, es el cambio más importante que ha ocurrido, digamos, con una especie de terremoto, por así decirlo. Claro, así que, también mi gabinete está esperando a ver qué es lo que yo pienso, y bueno, así que nos vamos a juntar esta misma tarde para debatir esa cuestión. Claro, sí, obviamente para todos los oyentes que están preguntando, reemplazante, supongo yo que es muy prematuro hablar del tema, ¿no? Claro, sin estar definido todavía, claro. Yo creo que es muy firme la decisión de Diego, pero sin estar definido completamente de que realmente vamos a tener que nombrar otro secretario. Bueno, él va a trabajar hasta el 1 de enero, así que hay una suerte de compás de espera hasta ese momento. Tenemos muchas cuestiones que están en proceso y que requieren de la mano de Diego Garaventa. No es que alguien nadie sea imprescindible, como te repito, ni yo mismo, nadie, obviamente, pero él está muy, como una cuestión personal, muy compenetrado con el tema del banco de tierra, del acondicionamiento para los terrenos de Procrear, y en eso, obviamente, como un logro de él, completamente de él, va a permanecer trabajando en estos días en esas áreas para dejar todo lo más encaminado posible, o de última rematarlo con la definición de lo que es lo que mucha gente de Galvear está esperando, 30 terrenos claro. para Procrear, y lo que es el funcionamiento del banco de tierra, dejarlo bien aceitado. Uh-huh. Eso no quiere decir que no lo podamos consultar, ya se ofreció las veces que sea necesario, pero bueno, ya veremos cómo va a seguir trabajando Diego en nuestro gabinete, o como por ahí como asesor o algo, y cómo vamos a seguir funcionando nosotros como gabinete con un nuevo secretario de gobierno. Claro. Bueno, y para adelante y para atrás hay cosas que hay que seguir haciendo igual: el jardín maternal, el centro preventivo de adicciones, los quirófanos, y hay un regalo de Reyes también. Sí. Mirá, yo tengo que decir que realmente con el trabajo de Diego y de todos los que estamos integrando al gabinete, estamos en vísperas de empezar con una seguidilla de inauguraciones que nos van a llenar de satisfacción. Una de ellas es la de los quirófanos, porque bueno, si bien es una obra de la provincia, requirió de nuestro aporte, de nuestra gestión, de la continuidad en lo que había iniciado Tato Marcos y lo que ha sido un sueño de la comunidad médica de Alvear, que yo integro y integrativamente, y que además es en forma traslativa a toda la población. No nos olvidemos que por ahí Saladillo tiene un hospital provincial con otro nivel de recursos, y nosotros en general Alvear, como tantas ciudades del interior, bancan su hospital municipal, y te diría que en promedio cada hospital municipal le lleva a cada municipalidad un tercio del presupuesto. Ajá. Hablo cuando es el hospital único, ¿no? Si, obviamente si hay una ciudad que tiene 5 hospitales no le va a llevar un tercio porque se pasan, pero claro. Más o menos ese sería el costo de disponer de un hospital municipal en una ciudad de estas características. Te diría Alvear, Tapalqué, seguramente Roque Pérez. Millones y millones de pesos se invierten en salud en cada municipalidad, en un sentido o en otro, sea por los profesionales, sea por la infraestructura, sea por el instrumental, hay muchos gastos, sea por incluso el funcionamiento de las ambulancias, la derivación, el pago a veces de servicios médicos en otras localidades, porque cuando no hay se corta la cadena, digamos, de lo que es la atención y la derivación en los hospitales públicos, tenemos que afrontar el costo de hacer internaciones en el sector privado, que se cobran a nivel del sector privado, pero bueno, hay cuestiones que no pueden postergarse o no se pueden ni se quieren eludir, y nos llevan un gran gasto en temas de salud. Así que bueno, en los quirófanos de Alvear van a ser unos quirófanos maravillosos, espero que otros profesionales de la zona los conozcan y lo constaten. Dos quirófanos y una sala de parto, sala de preparto, más toda el área de vestuario y de estar, como le llamamos, estar médico. Sería un quirófano del siglo XXI, bien siglo XXI, para una ciudad que nunca le sacó el cuerpo al trabajo médico. No tenemos tanta derivación como tienen otros pueblos, y bueno, creemos que es justamente un gran avance para el sistema de salud alvearense. Uh-huh. Y así que en estos días se va a estar inaugurando, que había comprometido el ministro Arlía que podía venir, pero bueno, cosa que la provincia se ha agitado un poco en estos días, así que claro, estamos postergándola, claro, y necesitamos abrir los quirófanos cuanto antes, así que me parece que vamos a hacerlo con otro personal del ministerio. Ajá. Se había comprometido el ministro Colia para venir, no hemos tenido contacto todavía con el ceremonial del ministro, a ver si va a poder venir. Pero bueno, están en espíritu todas estas voluntades que se han juntado. Me gusta insistir con que fue Tato Marcos el que dio el puntapié inicial y que fue la gestión anterior de Daniel Scioli, y que en esta gestión de Daniel con Alejandro Arlía y con Alejandro Colia podamos llegar a poner punto final e inaugurar esta área quirúrgica. Para nosotros es importantísimo. Seguro. Y justamente en el hospital también tenemos programado para el año que viene comenzar con la construcción de una guardia nueva, que le hicimos con una arquitecta sanitarista en otra ubicación para darle una mejor circulación a nuestro hospital, con un área restringida que funcione entre el área quirúrgica y el área de guardia, un funcionamiento más acorde con la actualidad de la salud, ¿no? Y por otro lado, como vos decías, estamos avanzando en el jardín maternal, se está terminando la primera etapa, es el primer jardín maternal que va a funcionar en General Alvear. En el año 87, cuando nos tocó cambiar de signo político, el radicalismo dejó montado y equipado completamente un jardín maternal, y el gobierno de justicialismo en ese entonces, el doctor Sivero, prefirió no utilizarlo y se desactivó. Así que va a ser la primera vez que en General Alvear va a haber un jardín maternal, va a ser una instancia diferente para la asistencia de los pibitos mientras las madres trabajan, mientras sus padres trabajan. Fíjate que ustedes tienen 3 o 4, 25 de mayo tiene 3 o 4, y por qué General Alvear no tiene derecho a tener un jardín maternal pensando en sus chicos. Así que como para 40 pibes más o menos, en 3 salas, un jardín que va a estar funcionando a mediados o a fines del año que viene. Uh-huh, ahí está. Bueno, y Alejandro, también van a llegar los Reyes. Antes de los Reyes vamos a inaugurar el CPA, el Centro Preventivo de Adicciones. Ajá. Nosotros teníamos una construcción en un predio municipal que se estaba usando como templo, después estaba inactivo, hicimos lo necesario para recuperarlo para nuestra gestión y rápidamente hicimos un proyecto. Íbamos a instalar la dirección de salud en ese lugar con 4 consultorios, sala de espera, sala de recepción. Y ahí va a funcionar el CPA, el Centro Preventivo de las Adicciones, que había estado desactivado en la gestión anterior. El personal se había dejado de funcionar en Alvear, se trasladaban los pacientes a Saladillo. Y bueno, va a volver a funcionar, tenemos un compromiso de la provincia también de apoyarnos en ese sentido. Y la municipalidad ha hecho justamente la adecuación de un edificio, va a quedar hermoso, te lo puedo asegurar, en la calle 25 de Mayo, que es una de las calles anchas de la circunvalación. Así que esto lo vamos a hacer seguramente antes del regalo de Reyes. Ajá. Y al regalo de Reyes en cuestión que vos decís, que para los empleados municipales hemos dispuesto un premio de fin de año de 1.000 pesos. En realidad vamos a tratar de regularizar, tuvimos un problema con financiero que nos impidió pagar horas extras durante noviembre y diciembre, así que vamos a comenzar ahora el 23 a pagar los sueldos con el aguinaldo y con las horas que venimos adeudando de octubre. Poco a poco vamos a ir regularizando el pago de horas a los que le adeudamos los empleados. Esto se habló con los empleados en su momento, dependencia por dependencia. Y en la primera semana del año entrante vamos a disponer un premio de 1.000 pesos para los empleados municipales, porque más allá de la buena o mala administración de cada uno, generalmente después de la fiesta quedan un poco agotadas las arcas personales y familiares, claro, de los empleados. Claro. Y le hacemos un apoyo, un reconocimiento al trabajo de todo el año. Así que estamos más que contentos con la disposición de esa medida. Sé que por ahí había algún reclamo de algún peso más, pero creo que no es poco, y en función de que también tenemos que cuidar, digamos, las arcas para todo el año entrante. Así que muy contentos de poder lograr disponer de eso. Creo que ya los empleados lo saben, ya están contentos también, muchos me lo han manifestado, pensaban que incluso la suma iba a ser menor, pero bueno, tiramos un poquito las cosas y logramos ponernos un poquito más cerca de lo que el empleado merece. Alejandro, y haciendo un... ¡Ah, qué lindo! ¡Estás tomando mate! ¡Ah, no! ¡Qué lindo! ¡Estás tomando mate! Bueno, espero que no hayan calentado el agua con una pava eléctrica. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Está en llamas la Argentina. ¡Ah, por la energía! Es más, no, en este momento acaba de cortar la transmisión de la radio allí, pero ya volvió. Va y viene la electricidad, no se puede usar ni la pava eléctrica. Cuando necesitamos luz no se puede usar, cuando necesitamos agua tampoco, cuando necesitamos gas tampoco. ¿No sabes que a pesar de que la gente por ahí mucho no lo escuchó, quizás fue uno de los temas que más se planteó la crisis energética, claro, y su posible solución, claro, en la campaña electoral? Vos fíjate que en nuestro país estamos gastando en realidad 12.000 millones de dólares al año, nada más que en la importación de energía en sus diferentes, digamos, variedades, por así decirlo. Un sector que por ahí hay tímidos, ojalá fueran a gran escala, tímidos intentos de darle una solución desde lo local, desde la producción ecológica, de la producción de la utilización de la biomasa, como se está dando en algún proyecto entre Alvear y Saladillo. Pero bueno, la energía eólica, todas esas energías, claro, han sido obviadas. Usamos los medios más caros para obtener energía. Exacto. Y eso es una de las grandes... las grandes hemorragias que tenemos, usando un término médico. Exacto. Como país, ¿no? Gobierne quien gobierne, el tema de la energía tiene que ser central. Alejandro, y ¿se puede hacer una apretada síntesis de la conclusión de fin de año o lo dejamos para otro contacto? ¿Qué te parece? ¿Es el momento o se puede... o lo charlamos con más extenso la semana que viene, por ejemplo? Bueno, podría ser, como no. Hacemos un nuevo encuentro. Hacemos un nuevo encuentro. Te debería visitarte algún día. Porque, sí. ¿Eh? Y venir con las facturas. Bueno. Nosotros ponemos el mate. Vos ponés el mate. Bueno, dale, te llevamos facturas alvearense. O al revés. Nosotros, o ustedes se vienen con el mate, lo que quieran. Bueno, no vamos con las facturas, quédate tranquilo, te llevamos facturas alvearense. La semana buenísimo. Que viene podemos arreglar para despedir el año. Seguro. Saludar a la audiencia, realmente. Seguro. Sí, un año arduo. Tuvimos por ahí unas elecciones que... Realmente dos elecciones en un año son 5 meses de consumo. Ese sí que es un consumo energético muy importante, ¿viste? Físico e intelectual muy importante. Creemos que distrae demasiado a la gente, a toda la clase política. Porque no hablo de los que estamos en ejercicio, sino también a los que les toca hacer oposición y que por ahí podrían aportar desde aportar ideas, a trabajar genuinamente para mejorar cada una de nuestras comunidades. Sin embargo, estamos consumidos un poco por la dinámica propia del tema electoral, ya sea de encuesta, de caminar la calle, de repartir la boleta, de los actos. Bueno, en fin, vos sabés que tiene todo un folclore que a veces lo disfrutamos, pero cuando son dos campañas en un año es muy, muy exhaustivo. Así que muy extenuante, mejor dicho, esa es la palabra, muy extenuante. Es matador. Sí, matador, tal cual. Es matador. Sí. Seguro. Alejandro, bueno, y seguramente para la semana que viene también vamos a estar hablando del nuevo secretario de gobierno, probablemente. Sí, Diego va a estar hasta el primero de enero. Ah, y en función de esto, bueno, vamos a buscar la posibilidad de hacer la comunicación para que la gente conozca quién va a ser el reemplazante de Diego. Sí. ¿Cómo va a trabajar Diego Garaventa en política en el próximo tiempo por venir? Eso también dependerá un poco de lo que quiera hacer público. Ajá. Pero bueno, yo no estoy más que agradecido con el compromiso que Diego ha demostrado en su función, y realmente es como que viste, como cuando una novia te deja, quiere hacer todo lo posible para retenerlo, pero en realidad él tiene su propio camino. Es una persona muy inteligente, muy capaz, y pero me conforma que él haya dicho que va a renovar su participación en esta gestión desde otro lugar, y que va a mantener su compromiso y su apoyo, me tranquiliza también. Así que Bueno, eso será para cortar tela para cortar en otros programas, pero sí. Quiero hacer nuevamente el agradecimiento por todo lo que él ha hecho y sé que hace y va a hacer para que nosotros progresemos. Realmente ha trabajado mucho en contacto con el Consejo Deliberante, que es una vocación que él tiene dormida por el momento. La verdad que es muy bueno poder decir esto, ¿no? Poder decir que Diego sigue en el camino, quizás desde otro lugar donde le dé un poco más de oxígeno a ciertas cosas que él necesita para su vida personal. Sí. Pero, bueno, más que agradecido y realmente ha estado a la altura de su prestigio como político local, ¿no? Sí. Alejandro, además de la relación política, hay una relación afectiva también, por lo que escucho. Mirá, yo con mi gabinete tengo una relación diaria, cotidiana, y que si no es una amistad se parece bastante, porque claro. Soy de tener un trato continuo con ellos, escucharlos, solucionar lo que puedo, apoyarlos en los malos momentos, respaldarlos continuamente, y bueno, creo que eso es un ida y vuelta también. Claro, seguro. Bueno, Alejandro, con ese mate que acabamos de tomar, te despedimos y te convocamos para la semana que viene. Bueno, cómo no. ¿Sí? Carlos, bueno, quiero saludar a la audiencia, a los amigos de Roque Pérez, de Tapalqué, de Saladillo, que bueno, siempre tenemos contacto por las redes sociales, o que siempre saludan cuando uno se traslada por ahí, anda por ahí, siempre dice, che, qué bueno, te escuchamos, y está muy bueno, realmente. La paso muy bien en esa ciudad donde tengo tantos amigos, y bueno, un saludo para todos. Y no tenemos oportunidad de comunicarnos, me gustaría mandarles ya un saludo para esta fiesta, para que el 2014 se renueve lo que es la felicidad y los buenos momentos en cada familia. Así que para todos un saludo muy grande. Un saludo muy especial para los alvearenses que bueno, que siempre están aportando y siempre están apoyando. Muchísimas gracias, Alejandro, por atendernos. Te mando un saludo grande. Un saludo enorme. Y gracias. Bueno, ya iremos a picar algunos temas ahí, sí. Como se decía antes, sí, a elegir música. Con la púa. Sí. Con la púa. Hacerle a esa pasión que también nos une. Exactamente. Saludo enorme. No me hiciste ninguna adivinanza, ¿viste? Hoy no te hice ninguna, porque no sabía si andabas con ánimo hoy. No, bueno, ¿qué sé? Pero te hago una hora, mirá. Dale, a ver, dale. Te hago una hora, a ver si te acordás de esto, dale. Sí, ese es uno de los bichis. no sé si es Robin o qué sé yo. Exactamente. Los pibes se enamoran, los chicos se enamoran. Exactamente. Boy do fall in love, eso de la chica. Exactamente. Exactamente. Me gané la marula, La marula, sí, señor. Como dice mi amigo Carlos Gorosito. Sí, las amarulas las entregamos en Uruguay ahora. Qué bueno, ya. Las entregamos en Uruguay a las amarulas. Alejandro, sí, la embocaste. Pero este es el más chiquitito de los... Andy. No, es Robin. Robin es el más chiquitito en su etapa solista. Sí. Así que le embocaste perfecto. Sí, Robin murió también. Exactamente, sí. Exactamente. Dejó esta música. Gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, yo la verdad, agradecido, te mando un abrazo. Hoy estuvimos escuchando también acá en la compu por YouTube un tema que te recomiendo, In My Life, la de los Beatles por Johnny Cash. Ajá. Una canción fabulosa. Bárbaro, se lo vamos a dedicar a nuestros amigos bitleros también. Un abrazo grande, Ale. Chao, Carlos, un abrazo a todos. Hasta luego, chao, chao. Ahí estábamos con Alejandro Celillo, aquí en la 106. Qué memoria que tiene, es increíble, para la terrible. Bueno, a ver, tenemos que repasar algunos mensajitos que van llegando a la radio. Algunos cuantos, digamos, que van llegando a la radio. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Cespas informa que falleció a los 61 años Donato Constantino Starnari, Tito. Sus restos son velados en la sala B de Cespas. El sepelio es hoy, 17:15, previo responso. La casa de duelo es Sarmiento 3798. Acordate, más información en el 43-2000. También tenemos información de corte de energía eléctrica. La Cooperativa Eléctrica de Consumo y otros servicios de Saladillo informa a los usuarios de servicio de energía eléctrica que por tareas